cultura perdida ha regresado. Asómbrate. Inspírate. Descubre la esperanza. Vive esta cultura divina. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Bueno, nos encontramos ya al final del espectáculo de Shen Yun 2016 y nos encontramos con Margarita Salgado y la familia. Venimos de Cuernavaca. ¿Qué les pareció el espectáculo? Increíble, la verdad es que superó nuestras expectativas. El vestuario precioso, los colores super guau, muy buena sincronización, o sea, muy padre. Quedamos mega satisfechos. ¿Qué es lo que más les gustó del espectáculo? No hay palabras. Todo estuvo muy bonito, muy emocionante. Yo, al entrar, le debo mucho a mi nuera, el que me ha dado la sorpresa de venir a ver este espectáculo tan maravilloso. De veras. Gracias, mi amor. Gracias. Muy bien. Estoy muy emocionada, de veras, de veras. ¿Qué es lo que más les gustó? Pues todo, la verdad es que el mensaje principalmente, ¿no? Porque estamos en una época de mucha crisis, de mucha desconfianza. Entonces ellos como que nos traen un poco más de esperanza, más positivismo, más fe. Yo creo que el principal mensaje es esa, el mensaje. Y bueno, con toda la escenografía, la música, bueno, la música está espectacular. Yo creo que está, vale la pena, de verdad. Nosotros venimos con muchísima, pues mucha satisfacción, terminamos cubriendo todas nuestras expectativas y la verdad estamos muy satisfechos. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org.